Muy buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, nuestro programa número 7 de esta sexta temporada y el número 127 en nuestra historia. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los domingos a las 5:30 de la tarde aquí en Asalto Mata Radio Rock o en el podcast en la plataforma Mixcloud. Un saludo para toda la gente que ya nos está escuchando desde primerísima hora. Y ahora sí que sí, vamos con nuestra melodía. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes, gente. Pues como comentaba en la intro, ya estamos en nuestro séptimo programa de esta sexta temporada y el 127 en nuestra historia. Uy, empiezo ya mal, trabándoseme la lengua. Pues como es el 127 y como suele ser habitual, podéis seguir toda la actualidad y todo lo que publiquemos sobre este programa con el hashtag M127 en todas las redes. Ya sabéis que podéis encontrarnos como arroba el metal en España, sin la ñ. Sí, porque las redes pues la ñ no la admiten. Y como viene siendo habitual, hoy de nuevo tenemos un invitado con nosotros que va a estar con nosotros pues toda la hora que dura el programa. Y como es habitual también, voy a dejar que se presente. ¿Quién anda por ahí? Hola, buenas, soy Alberto Guerra, vocalista de Sinestesia. Somos un grupo de metal electrónico, estamos afincados en Asturias. Y nada, os mando un saludo desde aquí. Yo te iba a preguntar precisamente, ahora que has dicho la banda, te iba a preguntar si realmente se pronunciaba Sinestesia, porque yo lo leía Sinestesia, y yo decía, ¿se pronunciará así? Veo que sí, que se pronuncia así. Sí, sí, Sinestesia. Pues nada, antes de continuar hablando con Alberto, pues voy a poner el primer tema de la tarde, como viene siendo también ya costumbre. Y este primer tema es de la banda The Population Department y su tema se llama Life Kills, que lo tengo aquí apuntadito, y lo han sacado en formato de lyric video. Es el segundo single de su EP debut, el cual cierra y a su vez da título a este EP, o sea, se llama Life Kills. Podéis ver también en su canal de YouTube el primer vídeo que sacaron del tema Wounds of War, del mismo EP, y nada, os dejo con ellos, The Population Department y su tema Life Kills. Motherfuckers, neighbors, hasta aquí The Population Department. ¿Tú cómo llevas el inglés? Yo muy mal. Vale, entonces yo estamos a la par. Yo digo siempre que mi inglés es de Coyoto, un pueblo aquí cercano, entonces... Es que hace dos programas atrás, tres programas atrás, entrevisté a un chico de una banda, guitarrista y cantante de la banda, y el tío era filólogo inglés. Y claro, yo estaba toda blanca cada vez que tenía que pronunciar algo en inglés, porque yo decía, madre mía, verás qué cagada. No, yo el inglés lo llevo fatal. Entonces, guay. Si me equivoco, no te reirás. No. Vamos a ver, Sinestesia. Esta banda, bueno, has dicho que era de Asturias, y es una banda que nace en 2005. O sea, es una banda que tiene bastante trayectoria. Pero tú llevas relativamente poco, ¿no? ¿Cuándo te incorporas tú a Sinestesia? Pues me incorporé a principios de este año, más o menos. O sea, por ahí el primer concierto que di fue en marzo. O sea, hace poquito. Sí. Pero ya has dado conciertos, ¿no? Por lo que dices, con ellos. Sí, tocamos en marzo, luego tocamos también, fuimos semifinalistas de Forjando Leyendas, que tocamos en Vigo. Uh-huh. Y bueno, este mes dimos una masterclass en un ayuntamiento sobre, pues... síntesis del sonido y todo esto. Uh-huh. Dimos un pequeño concierto también. Y ahora tenemos el próximo, es en noviembre, el día 8, sí, en el Wolf. Ah, perfecto. Apuntarlo ahí en las agendas. Pero antes de todo esto que me has dicho, o sea, antes iría a saber quién es Sinestesia, qué es lo que hacéis, qué es Sinestesia. ¿Se puede explicar? Porque ya os adelanto que Sinestesia hace una música muy especial. Sinestesia, pues es un grupo que cogemos. Es que no sabría cómo explicarlo muy bien. A ver. Partimos de que nos gusta a todos el metal, entonces decidimos, pues, fusionar la parte del metal con parte electrónica. Pues, con samplers, tenemos un DJ. Uh-huh. Entonces, bueno, es algo que no se da muy habitual aquí. No, prescindimos del batería. En su momento decidieron, había batería, pero bueno, por razones de agenda y demás, no podía compatibilizarlo bien, entonces se decidió prescindir de él y sacar las baterías ya también sampleadas. Vale, o sea que a día de hoy no hacéis los directos con batería ya. No hay batería. No. Lo hace todo, es todo por mediación del DJ. Uh-huh. Ya que se cogió, pues eso, partes, los típicos booms de la música electrónica y los dubster y todo esto, pues... De hecho, la etiqueta, bueno, la etiqueta que os ponéis, por poneros una etiqueta, es electrometal, ¿puede ser? Sí, electrometal. O sea, ya podéis un poquito tener una idea de a qué suena. Sí, hay muchas partes que te dicen música electrónica, tenemos riffs pesados y al no tener batería eso nos permite jugar mucho con el metrónomo y los cambios de tempo y demás. Cuando tú entraste en la banda, me imagino que ya tenían este sonido, ¿o vino después? No, ya lo tenían. Sí. Uh-huh. Sinestesia empezó siendo una banda normal y corriente como cualquier otra. Yo los conocí hace muchos años. Ajá. Y tocaba, era normal, pues era guitarra, bajo, voz y batería. Y con el paso del tiempo fueron cambiando eso de integrantes y demás, hasta que ya dieron con lo que querían hacer, que es esto que estamos presentando ahora. ¿Y tú cómo has terminado ahí adentro? ¿Qué es lo que te ha llevado a terminar en Sinestesia? Porque me dices que los conoces de hace tiempo, ¿no? A lo que era la banda. Sí, yo lo que era la banda la conocía hace mucho tiempo, a ellos personalmente no. Pero lo que me llamó la atención fue el poder innovar, el poder aprender otras cosas, que no es más de lo mismo, ¿entiendes? Uh-huh. Poder jugar eso con los sonidos y, no sé, me llamó la atención sobre todo eso. No tenemos mucha comparación con otros grupos porque no hay no hay gran variedad aquí en España de ese tipo de grupos, que los hay también, en ese caso de Boludos Death y demás, pero es y de Mortium me parece que también, pero es un estilo que no es tan conocido como por ejemplo el thrash, ¿no? Sí, sí, no es muy habitual aquí en España. Exactamente, no, o sea, sin embargo te tiras para la zona de Asia, que es de donde, y Alemania y demás, que es donde me enseñaron ellos las influencias que tiene el grupo, y claro, pues allí tienes a Firal Love in Las Vegas, tienes a Eskimo Callboy, también nos gustan grupos como de Madcore, como Dillinger Escape Plan, Mesuga, grupos así que experimentan con el sonido, los cambios de tempo y todo. Si te parece, para que la gente que nos esté oyendo pueda tener una pequeña idea de lo que hacéis, porque yo os cuento. Tengo para mostraros una intro, la intro que ellos utilizan en la apertura de sus conciertos, lo digo bien, ¿verdad? Y luego tengo un interludio, que es también una apertura de un tema, puede ser, lo digo bien. Sí, algo así, entre canción y canción, por así decirlo. Nosotros vale. Los directos los hacemos pues como si fuese una sesión de DJ. No hay parón, ¿eh? No se para. Si acabamos, reventaos luego. Sí, es lo que te iba a decir. Ahí tenemos algún otro paro así, pues, a dar las gracias a la gente que va a ver y demás, pero bueno, normalmente lo que hacemos es eso, del tirón. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como son cortitos, son dos temas cortitos y demás, los voy a poner seguidos. Voy a poner la intro y voy a poner el interludio para que la gente los pueda escuchar y hacerse una idea de lo que sonáis. Y yo os cuento, resulta que Alberto todavía no ha grabado nada con Sinestesia, entonces no tenemos nada que mostraros con su voz, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer después es mostraros algún tema que él ha grabado en su canal de YouTube, porque tiene canal de YouTube. Luego te dejaré que hagas publicidad del mismo. Él tiene canal de YouTube y hace covers de otras bandas y demás, para que veáis un poquito pues cómo canta él y que vosotros encajéis su voz en lo que es Sinestesia. Así que nada, voy a poner la intro y el interludio y ahora continuamos. Cortito, ya os he dicho que era cortito. Pues bueno, ahora ya tenéis una idea de lo que sería el electrometal. Lo que es la intro es bastante más electrónica y el interludio pues mezcla un poquito más las dos cosas. No sé, cuéntame, esta mezcla de sonidos, aparte de que pueda venir de lo que querían hacer, ¿cómo surge estas combinaciones? Pues a base de experimentar y muchos quebraderos de cabeza. Porque el DJ, has comentado que tenías un DJ, sí. El DJ es el que se encarga de la parte electrónica. Sí. ¿Ese DJ es también del mundo del metal o no? No, él era más del tema de rap y cosas así. Ajá. Pero y de electrónica. Entonces lo llamaron, le gustó la idea y se quedó. Y así fue como surgió. O sea, no. ellos ya van teniendo más o menos la idea de lo que querían hacer, que querían eso, tener un DJ que metiese pues samplers y demás y que los compusiese él. Entonces, pues era colega de ellos, se lo propusieron y a él le gustó la idea y ahí está. De hecho, todo lo que es de electrónica lo compone él. Hay unos lásers, los compone él, uh-huh. hay cosas que no, pero todo lo máximo es compuesto por él. Realmente te pregunto porque al fin y al cabo, como dices, es algo a lo que aquí en España no estamos habituados y es una mezcla cuanto menos curiosa, ¿no? El mezclar música electrónica, lo que era antiguamente el dance, que yo le llamaba, ¿no? Y la música electrónica de hoy en día con el metal, es algo extraño. Es algo extraño por lo menos aquí en España, ¿no? No es algo a lo que estemos habituados. Y claro, me llama mucho la atención. Imagino que igual a mí y a toda la gente que pueda escucharlo. De hecho, también imagino que tendréis muchísimos detractores. Sí, al acabar un concierto a mí me dijeron que no, que para esa persona el rock eran los cinco componentes. Como es que os falta la batería ya, pero nosotros concebimos la música en la que hay cavidad para que esté cualquier músico en un grupo o prescindir de él. Uh-huh. Bueno, yo he visto bandas de en directo, he visto bandas de metal que no hacen electrometal y a lo mejor no tenían batería y lo han puesto en samples y no ha pasado nada, ¿eh? O no tenían bajista, claro. Claro, pero la batería es como algo que tiene que ser principal. Uh-huh. Si podemos tirar de eso, de que la componemos nosotros y luego se lo pasamos a un batería de verdad, uh-huh, para que nos lo grabe con la batería y nos lo envía. Entonces, lo que oyes en el directo es una batería que está grabada, pero que es real, la tocó un batería. Uh-huh. ¿Y cabe la posibilidad de que volváis a introducir un batería o preferís seguir así? Por ahora no. O sea, por ahora os va bien así, vamos. Sí, menos trastos a cargar también en la furba. por ahora no, porque es lo que te decía, jugamos muchísimo con los cambios de tempo y demás y eso ahí. Necesitaríamos un batería muy muy meticuloso y muy bueno para todo eso. Mm. Que los hay. Lo que pasa que claro, también está la parte de la electrónica que los hay que lo echan hacia atrás. Ya, sí, eso, si ya es difícil de por sí a veces encontrar, claro, miembros, imagínate con este tipo de música que es cuanto menos rara. No quiero etiquetarla como rara, pero claro, aquí en España es rara, se hace difícil. La gente no, sí, es más difícil que le entre, vamos. Yo a mí cada vez que me preguntan eso, batería y demás, no sé qué, digo, mira, cogemos toda la parte de percusión de forma electrónica. Si ya tenemos baterías electrónicas, pues la batería acústica que suena, pues también va por la parte electrónica. Y para la gente que no conozca Sinestesia, tú, la voz, en este caso, que es tu instrumento, ¿no? ¿Cómo sueles cantar más? ¿En limpio, en gutural? En gutural. ¿Cantas gutural? O sea, las canciones son íntegras en gutural, ¿no mezcláis voz limpia o sí? Bueno, tenemos un tema que... Yo he oído algo, pero es para la gente que nos conoce, vamos. Sí, tenemos alguna parte que es melódica, algún tema, luego, pero casi todos son gutural, cambiando de registros de gutural y a rasping, a screaming, a cosas así. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo gutural. Gutural. ¿Y cuál es el futuro de la banda? ¿Qué es lo que estáis ahora mismo, aparte del bolo que has comentado del World Fest y demás, en qué estáis? ¿Qué es lo que va a suceder próximamente? Pues lo próximo será que entremos a grabar, a ver si para febrero lo podemos tener todo ya, los discos en forma... En vez de disco vamos a grabar un EP, el EP en formato físico y empezar pues nada, a dar conciertos, giras y promocionarlo todo lo que se pueda. ¿Y esto más o menos está a corto plazo, largo plazo? Creo que me comentaste que era para primeros del año que viene, ¿puede ser? Sí, sí, para febrero contamos tenerlo ya todo listo para empezar eso, a dar conciertos y promocionarlo bien. A ver si podemos salir de aquí de Asturias también a tocar por fuera. Por otras regiones de España. Uh-huh. Y nada, hasta donde se pueda. Y has dicho que vais a hacer un EP. en lugar de un LP. ¿Por qué esta elección? ¿Temas económicos? ¿Más versatilidad? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué un EP y no un LP? En nuestro caso yo creo que es más temas económicos, porque tenemos que masterizar las partes de electrónica, las guitarras. Ya para componer es un quebradero de cabeza. Y yo creo que es más eso, temas económicos, porque se nos va también el presupuesto. En este país ayudas tampoco es que tengamos muchas, pero bueno. Sí, es que precisamente lo pregunto por eso, porque ya me he encontrado varios casos con lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un EP, ¿y por qué hacéis un EP? ¿Por elección propia? Y te dicen, no, por temas económicos, y tú, vale, o sea, es muy triste que pase esto. También en parte es por elección propia, porque es eso, ¿para qué grabar 10 canciones del tirón si puedes grabar 5, luego otras 5 y vas viendo? Sí, así también alargas un poco el proceso, ¿no?, en el tiempo. También, aparte de eso, pues oye, vas esperando, vas recuperando algo de dinero para poder volver a invertirlo. Claro, eso está bien. Pues vamos a ver, Alberto, ya hemos hablado de todo lo que concierne a Sinestesia y demás. ¿Qué te parece si escuchamos uno de los covers que me has pasado? El cover es El fin de los días, de la banda a ver si lo pronuncio bien, Unexpectance. Bueno, como comentaba yo al principio, no tú, haces covers en YouTube y demás de otras bandas. ¿Cómo eliges tú estos covers? ¿Porque te gusta la banda? ¿Por qué? Cuéntame. Porque me gusta la banda o me gusta la canción. Yo el canal lo abrí más que nada pues para poder promocionarme y encontrar un grupo que gracias al canal pues así me encontraron, mejor dicho, Sinestesia a mí. La reacción de su representante, pues, pero mira, el chaval este busca grupo. Vieron lo que hacía, les gustó y me llamaron. Pero bueno, tampoco es que quiera ser youtuber ni nada de esto. Lo respeto, ¿eh? Sí, pero que lo tienes un poco, sí, para mostrar un poco lo que haces. Sí, está bien. Y ya está. Y pasar el rato. Yo también tengo YouTube, tengo dos canales, ¿eh? Y tampoco pretendo ser youtuber, ni mucho menos, pero bueno, ahí están. Sí, no, yo lo tengo ahí un poquito parado. Ya hubo gente que me preguntó que cuándo iba a volver a subir un cover. Yo es que yo prefiero más el directo que estar en mi casa encerrado, en el estudio, grabándome. Ahora para adelante, ahora para atrás, ¿no? Ya. Pues nada, vamos a escuchar este cover, El fin de los días, de ¿quiénes son Unexpectance, por cierto? Me dijiste que eran... Pues son unos chicos de aquí de Asturias. Son unos amigos que, bueno, para darles una sorpresa, pues lo hiciste. Les pedí un tema y me lo pasaron, y ese es El fin de los días. Pues nada, vamos a escucharlo. Despertó tienes miedo, ya no vuelta atrás. Mira al fuego, donde levantas. Yo siempre me pregunto cómo podéis pasar de ser un ser normal a cantar así como demonios. Práctica y mucho trabajo. No, ya, eso ya lo sé, pero no deja de sorprenderme igualmente. Es como, vamos a ver, ¿seguro que estoy hablando con la persona que está cantando? Sí. Vamos a ver, ya hemos hablado de Sinestesia, que es la banda en la que estás y tal. Vamos a pasar a centrarnos un poco más en ti como persona y como músico. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte es, primero, ¿desde cuándo te dedicas a la música? Hombre, me encantaría dedicarme al 100% a la música, pero bueno. Sí, pero ¿cuándo empezaste? Pues hará 12 o 14 años. Sí, más o menos entre 12 y 14 años llevo en la música cantando. Empecé con lo típico, un grupete con unos amigos que necesitaban el cantante. Y bueno, pues fui allí a, bueno, a verlos, ¿no? Y me preguntaron si podía hacerles un día el favor de cantar. Empecé a cantar así muy compungido, meloso. Me dijo, no, echa, hay huevos, joder. Y dije, ¡guau! Y dije, no, canta así, ya sé que te. O sea, fue casualidades de la vida, ¿no? Por lo que veo el sí, cantar. Sí, sí, y yo nunca me había planteado ni siquiera cantar cultural. Yo además, pues eso, algo más melódico, más, no sé. Lo veía también como tú, muy complicado. Uf, eso no llego yo a hacerlo. Pero luego va, pues empiezas a pues, ir probando técnicas y empezar por poquito, ¿no? Lógicamente. vas poco a poco, hasta que, bueno, vas ampliando el abanico de registros. Bueno, oye, ya está bien. O sea, que me imagino que por lo que deduzco, por lo que dices, eres autodidacta. Sí, quitando hace unos cuantos años fui a una profesora de canto y a clases de gutural. Le enseñé lo que tenía grabado y, bueno, me dijo, mira, el gutural ya lo tienes, voy a enseñarte cómo respirar para no acabar de cantar y echar. Todo el aire de golpe ni nada. Y a día de hoy que estás ya, porque ahora has pertenecido, ¡ay, Dios mío! Ya era raro que a mí no se me trabara la lengua, o sea, esto es habitual en los programas, se me tiene que trabar la lengua. A ver si soy capaz de hacerte la pregunta. ¿Has estado siempre dentro de una banda o has tenido épocas en las que no formabas parte de una banda? No, tuve épocas en las que no formaba parte de una banda. De hecho, hasta que no me llamaron de Sinestesia, llevaba como 3 años, una cosa así, sin cantar. Y ahora que ya estás dentro, o sea, que ahora mismo ya llevas unos meses en Sinestesia y tal, y que anteriormente ya has podido estar en bandas, ¿cómo es esto de compaginar? Porque claro, el que no se dedica, como decías antes, a la música al 100% y vive de ella al 100%, al fin y al cabo tiene que compaginar su vida laboral, su vida personal, con todo lo que conlleva la música, que los que nos dedicamos a ello en cualquiera de los ámbitos sabemos lo que es. Entonces, ¿cómo es compaginar esto? Bueno, es algo complicado. Nosotros ensayamos en un pueblo que está, pues yo vivo en Gijón y tarda una hora en llegar, más o menos. Una hora para ir, otra para volver. Ajá. Ensayamos tarde porque por los horarios del trabajo y demás. Y más o menos se lleva, como se suele decir, charla con gusto no pica. Yo por suerte tengo buenos compañeros de trabajo que cuando nos sale un bolo, pues si es por aquí cerquita, pues les pregunto si me pueden cambiar el día y me lo cambian. Uh-huh. Pero si es bastante complicado, y más si eso, si tienes que coger el coche, ir tantos kilómetros, volver. Hay veces que nada, llego, hago un setlist y me tengo que ir porque al día siguiente tengo que trabajar. Prácticamente paso más tiempo a lo mejor esos días en el coche, sí, que lo que es ahí en el local, porque a lo mejor ya llego, ya lo tienen todo montado para que yo llegue, cante, estoy a lo mejor allí media hora, una hora y me toque. Hombre, es que me estás diciendo que haces, o sea, solo para ir a ensayar, una hora de ida y una hora de vuelta. Sí. Madre mía. Quien algo quiera, algo le cuesta. Es lo que te iba a decir, te tiene que gustar mucho la música, ¿no? Para hacer. Aunque bueno, la verdad es que he visto a músicos hacer verdaderas barbaridades solo por la música y realmente los entiendo. O sea que no tengo nada que objetar. Claro, y luego también trabajo a turnos, que me conlleva, pues eso, una semana que no puedo ir. Uh-huh. La semana que estoy de tarde, pues no puedo ir, porque tengo que trabajar. Es lo que toca. Para poder pagarnos el hobby. Vaya, el hobby, tú mismo lo has dicho, que al final lo tienes que tratar como un hobby porque poco se gana de eso. Nuestra ya aspiración es que, pues que pase a ser algo más que un hobby, pero por desgracia en este país pues eso no pasa. Pasan los que ya están ahí y ya está. Poca gente puede vivir de permitirse el lujo de vivir de lo que le apasiona. Y antes comentabas que el hecho de cantar gutural te surgió de casualidad, que te dijeron canta, sí. Pero ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo en su momento cómo empezaste tú a decir pues voy a cantar? ¿Cómo empezaste a cantar? ¿O por qué en este caso? No, yo fue porque fui a ver a unos amigos eso, ensayar, y me gustaba cantar. Y me dijeron, me pidieron eso, que si les hacía el favor de cantar. Y bueno, pues nada, metieron el micro y un papel allí con la letra y me puse a cantar. Y así empezaste, vamos, que no es algo que tú... Sí, que tú te llegaras a plantear en plan, quiero cantar, ¿no? O sea, que surgió y ya está. Surgió, yo de pequeño me planteé el tocar la guitarra. Uh-huh. Pero, que va, no tengo ni la paciencia ni nada. Era un muñón. De hecho, tengo 3 guitarras y no las sé tocar. Están en casa mis padres, en mi antigua habitación, pues colgadas ahí. Están guapísimas, colgadas. No, tengo fea. O sea, y las tienes allí de adorno, encima, en tu antigua habitación. O sea, ni siquiera te las has traído contigo. ¿Esto qué es? No, mi piso es muy pequeño. Y aparte no, hay que limpiarlas. Ahora entiendo a mi madre cuando me decía, no me traigas trastos a casa. Cuanto menos tenga, menos tengo que limpiar. Y sobre todo las guitarras, que para limpiarlas yo tengo dos también, las tengo medio de adorno y también tela para limpiarlas. Otra pregunta que te voy yo a lanzar. ¿Cuáles han sido, a lo largo de pues eso, de que estás metido en el mundo de la música y tal, cuáles han sido tus las bandas que te han influenciado más a la hora de hacer música o cantar o simplemente escucharla? Pues que me hayan influenciado Slipknot sobre todo. Me encanta Slipknot. El disco Iowa me parece que es brutal. Y más bandas, pues Pantera, por ejemplo, también. Pues ahí es que hay una infinidad de ideas. Devil Driver, Carnifex, y a nivel nacional, pues Hamlet, Vita y Mana, Cardoso sobre todo, me encanta cómo canta, Cthulhu, por ejemplo, también tiene un rollete de tipo sinestesia. Sí, los conozco. Sí, sí. Y el metal en general, sobre todo que tenga voz cultural. Sí, veo que tienes. De hecho, eres uno de los pocos que me ha mencionado varias bandas españolas. No suele pasar. Hombre, aquí hay, es que ese es el problema, que aquí hay, tenemos muy buenos músicos, pero tampoco la apoyamos tanto. Yo una vez, pues cuando conocí a Javier Cardoso, de Vita y Mana, de hecho tengo un retrato de él tatuado en el pecho. Me dijo, estás loco, tío. Le pregunté, ¿me puedo hacer un tatuaje con tu padre? Y dijo, estás loco, tío. ¿Me mandas una foto para enseñársela a mi madre? Digo, sí, joder. Y estaba hablando con Miriam, dijo, pero tío, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a poder tatuar a Javi? Digo, ¿sabes lo que tiene Randy Blythe que no tiene Javi? ¿Y qué? Digo, chepa. Chepa. Pues es que tenemos, claro, vas ahí siempre que vais como enchepado. Pues es que tenemos grandes músicos aquí, no lo apoyamos, preferimos más lo que viene de fuera. Sí, eso es algo muy habitual, de hecho, aquí en España. Nosotros mismos, los propios metaleros españoles, decimos, esa banda española, sí, wow, menuda mierda, ya no le damos ni... Claro. Y pasa, claro. Pasa mucho. Veo que tienes un póster de Warcry. Warcry, por ejemplo, aquí, pues hoy es una banda ya consolidada y demás, pero es que en Latinoamérica son dioses, o sea... Sí, lo es sé. Es como van para allá y... Lo conozco a Víctor. De hecho, mira, también pues, estuve yendo a clases de canto con Santi Noval, de pista. De ir con Ruth, mi actual profesora, pues estuve yendo con Santi y ellos es eso, van allí y es que, bueno, tienen un DVD en el que sale un chaval que es como, tiene arañado el pecho y debajo pone Warcry. Aquí hay, pues, pocos. Mago de Oz, tres cuartos de lo mismo. Sí. Hay muchos grupos que... fuera de España están pero súper consolidados y aquí pues, no tanto. Sí. Aquí si no canta, es como que si no cantas en inglés, pues no. Sí, cierto. La música no entiende ni de idiomas ni de es arte, no tiene por qué entender de idiomas, no tiene por qué entender de fronteras, banderas, ni nada. Y al cabo estás mandando un mensaje que la otra persona tiene que interpretar. Exactamente. Además que es lo que decimos, ¿no? Si ni siquiera das la oportunidad. O sea, a veces ni siquiera lo escuchan, ¿no? Es en plan, si es que no te has parado ni a escucharlo, es que no sabes qué estás diciendo. Sí, es que hay hay bandas que son buenísimas aquí y que, pues, o bien se tienen que ir a promocionar a otros países o acaban desapareciendo por desgracia. O cambian de estilo porque dice, mira, con esto no vamos a ir a ningún lado, así que vamos a cambiar de estilo y hacer otra cosa. Y qué más te quería yo preguntar, porque esto creo que algo me comentaste ya y tal, pero desde que te dedicas a la música, ¿hay algo que recuerdes con especial cariño o alguna anécdota que sea así divertida o interesante? ¿Alguna anécdota? O algo que recuerdes que digas, esto no se me va a olvidar nunca, ¿no? Anécdota... Pues cuando estuvimos tocando en Vigo, sí. Tocamos con... Eran Animal Escape o Scrape, no me acuerdo ahora. Creo que es Scrape, Animal Escape. La otra era Cherokee y nosotros. Entonces Animal Escape pues son así como... Yo creo que son hard rock, heavy metal, así. Luego Cherokee, lo mismo. Y luego fuimos nosotros y nos sorprendió que a la gente le gustase, bailase y demás. Entonces... Eso al fin y al cabo te presta, ves gente que no conoce tu estilo y que se lo está pasando bien, que les está gustando lo que están viendo, luego al acabar pues nos felicitaron mucho, las camareras, todo el mundo. me pareció muy bueno. Siempre ha procurado hacer alguna locura en el escenario. Eso te iba a decir, digo, si tú me has dicho que eres de hacer alguna trastada, así que alguna habrás hecho. Yo mira, en Santander, por ejemplo, estaban hablando conmigo, yo estaba mirando así, había en la sala Rock Beer de Niu y ahí así un alto. Entonces me dice el bajista, ¿quieres atender que te estamos hablando? Digo, de ahí arriba me voy a tirar. Y dice, no tienes que decírmelo, tienes que hacerlo. Digo, no, yo te estoy avisando. Dice, vale. Y no creyó que fuese a pasar eso. Y entonces lo tenemos grabado, pusimos una GoPro por ahí a grabar, lo que pasa que no se me ve saltando. Y cogí, trepé por la barandilla que ya cabía y me dejé caer. O sea, me tiré al público. Sin más. Pero ves al bajista golpeando al guitarrista en plan, mira. Yo te avisé lo que iba a hacer. Y ahora cada vez que hay otro concierto me preguntan si voy a. ¿Qué voy a liar? ¿Qué vas a armar? Y pues, sorpresa. El amigo, por ejemplo, cogió una lata de Monster y me la estampé contra la cabeza. Se acabamos y había un señor por allí y decía, el cantante está muy loco, está loquísimo. Y dijeron, por eso lo metimos. Por eso lo metimos. Claro. Al final tienes también que dar un espectáculo. Yo voy a un mogollón de conciertos y si veo al guitarrista, pues que está mirando los pies, o al vocalista agarrado al pie de micro, pues dices, chicos, parece que no lo estás sintiendo. La música que tú haces tienes que sentirla. Y yo lo que siento en ese momento y lo hago. Y lo haces y ya está, pues nada, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Si te parece, antes de continuar, vamos a poner otros de tus covers. Venga. A ver si lo digo bien. La banda es Hold Back y el tema The Day. No, es Devil Driver. Hold Back the Day. La banda es Devil Driver. Devil Driver, el tema es Hold Back the Day. Lo que pasa es que ese no me doy cuenta. Ese lo traduje al castellano. Está traducido, o sea, cuando tú lo cantas en castellano. Castellano, sí. Hice una Spanish version porque mi inglés es malísimo, entonces yo, bueno, por lo menos. Si quieres. Tratar de pronunciarlo bien, que es en castellano. Si quieres, puedo poner otro. O sea, en lugar de poner este, que la gente vaya y lo escuche a tu canal, y puedo poner el otro que tengo, que es el de Kill Witch. Switch Engage, venga. Este. Sí, sí. Pues dejamos el de Hold Back the Day para la gente que vaya a verlo a YouTube y ponemos este otro. Kill Witch en Jane. ¿En Jage? ¿Pronuncio bien? En Jage. Kill Switch Engage, Rose of Setting. Vale, esta banda te mola mucho a ti, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Sí, es que lo... más también mezclan el melódico y el cultural. En esa canción lo hago. Hay algún que otro fallo en ella, porque bueno, yo cuando lo grabo no quiero que quede perfecto. Mm. Al fin y al cabo luego es lo que voy a hacer en el... Como te dije, creé el canal para encontrar un grupo. Digo, esto es lo que vas a ver en el directo. ¿De qué te vale tener una grabación de la hostia si luego... en el directo no vas a darlo? Uh-huh. Al fin y al cabo es lo que más se está potenciando ahora, los directos, más que los discos y todo esto. Sí, eso es cierto. Vale, pues nada, vamos a escuchar este cover y ahora continuamos con la charla. Alone. Pues hasta aquí el cover de Killswitch Engage. Madre mía, lo que me cuesta pronunciar el inglés. Me cago en la leche. Lo que decíamos. Alberto tiene canal de YouTube que podéis ir a escuchar este cover y muchos otros que tiene allí subidos. De hecho, incluso de bandas españolas, ¿verdad? Porque tienes alguno de Habler, de Vitaimana, me ha parecido sí. ver. O sea que... Dan Spectas, tengo también de Violent Divi, que lo hice en castellano. Uh-huh. Luego pude hablar con el vocalista de ellos, con Jota, y le pareció curioso y le gustó que la señal como lo que me pues y sí. El canal lo creé, pues también eso. Tengo también, mira, otro en inglés, ahora que me acuerdo, de unos amigos que son Hating Veins. Uh-huh. Y cogí bandas españolas, pues entras en YouTube y ves infinidad de covers de gente muy buena, pues de la Mofot, de Slipknot, de Pantera, de Killswitch Engage. Entonces yo, ¿por qué no? Ya que me promociono a mí, pues promociono también una banda de aquí. Pues sí, ¿por qué no? Y uno a los chavales a promocionarse también. Es como dos pájaros de un tiro. Yo me promociono y luego ellos, mira, nos han hecho este cover. Y me promocionan también por otro lado. Claro. De hecho, esto debería de funcionar más así, este feedback de apoyo mutuo entre bandas españolas y gente de la música. En este caso del rock y del metal, ¿vale? Que nos apoyáramos un poquito más mutuamente y todo sería mucho más fácil en realidad. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Si, mira, los chicos de Hating Veins les encantó, les gustó, lo subieron, me invitaron a cantar con ellos. Además no podía ir y vente. Y pues fui y lo compartieron por las redes y demás y tuvo muy, muy buena acogida ese vídeo. De hecho, me está gustando esta charla porque, claro, yo estoy acostumbrada a yo de hecho soy más de metal nacional, de metal de España, ¿vale? Entonces, yo me estás hablando de un montón de bandas y dices, las conozco a todas, bien, porque a veces me hablan de bandas internacionales y digo yo, pues no sé quiénes son, ¿sabes? Y se me quedan con cara de... En serio, yo te puedo decir 30, 50 bandas españolas, digo, pero internacionales no. Mira, también me llamaron de Intermezzo, creo que los pinchasteis en una ocasión en la radio. Sí, también los conozco, sí. Para que colaborara con ellos en un disco. Uh-huh. Pues la parte, pues, querían eso, alguien que era como un demonio, dijeron, ¿te apuntas? Y digo, vale. O sea que aparte de eso, ¿has hecho colaboraciones? Sí, he hecho colaboraciones, pues eso, con... Pues en el disco de Intermezzo y en algún que otro concierto también he hecho colaboraciones. Con unos amigos también que son Radioactive Monkeys, que siempre que me ven, siempre que los voy a ver y tocan una de Pantera, pues me llaman para subir a cantar con ellos. Con Hating Veins también colaboré. Uh-huh. Colaboré con Vitaimana, que eso para mí fue ya el tope gama. cuando estaba Cardoso todavía de vocalista, imagino. León en un festival. No sé si era Radical Roots, creo que sí. Puede ser que esté por YouTube, que hay algún vídeo, me ha parecido a mí. Sí, también lo subí al canal el vídeo. Pues eso, que si queréis, más que nada por si la gente que nos está escuchando pues quiere ir a echarle un vistacillo. Y lo que decías del feedback, eso debería de haber más, lo que dices tú, más ser como más una piña entre todos, no tratar de pisarnos unos a otros ni... Exactamente, porque... de hecho yo es una de las cosas que a mí más me han quemado desde que me dedico a esto, ¿no? Al metal, a la prensa y a la fotografía en lo que es el mundo del metal. Es lo que siempre me ha quemado. O sea, cada vez que he tenido un ataque de histeria ha sido debido a alguna cosa de estas, del tema del apoyo, del pisar cabezas y todas estas cosas. Claro, y aparte luego es que no hay... Se están perdiendo un poco la empatía, yo creo, desde mi punto de vista, más o menos por las redes sociales. Tengo tantos seguidores, soy tan importante, soy... Ya hay mucha gente que tiene muchos seguidores y no será para nada de importancia. Pero es eso, es como yo valgo más que tú por el número de seguidores que tengo. No tiene por qué. Sí, es una cosa que tiene la gente ahora muy por bandera, el tema de los seguidores en las redes. Sí, no, está muy bien, sobre todo nosotros tenemos las redes para promocionarnos y demás, pero que tengas tropecientos mil seguidores o me gustas no quiere decir que tienes gente a la que le gusta, pero luego no es que lo que tú haces valga más que lo mío o menos. A lo mejor yo no tengo los medios adecuados para promocionarme tanto como tú, por ejemplo. Sí, de hecho... Pues tiempo para dedicarlo. Sí, exactamente. Luego la inversión de dinero, porque muchas veces hay que invertir mucho dinero en promoción para crecer en lo que son las redes sociales. Claro. Y tener visibilidad online, ¿no? Se diría. Y es que también tienes que tener en cuenta de que dices, vale, ¿en qué invierto? ¿En mejorar mi equipo o en que mi EP llegue a, yo qué sé, 250.000 personas, por decirte? Hay veces que tienes que sopesar eso. Claro. Y es que no te lo da. Sí, sí. Claro. ¿Qué es? Vale, dime. Invierto los 250, o sea, invierto en 250.000 para que llegue a 250.000 personas, pero claro, llega mucho, muy bien, pero luego ¿con qué voy a tocar? Exacto. Sí, el cabezal se me ha estropeado, el micro se me ha caído al suelo o lo he reventado yo o lo que sea. Entonces, claro, es un poco complicado. De hecho, este tema nos podría llevar a la siguiente pregunta que yo tenía, que bueno, comentamos el tema de los seguidores en las redes sociales, que al final pues uno se las dan porque yo tengo más, tú tienes menos, bla bla bla bla. A veces esto también puede ser debido a la propia gente, a los propios usuarios de las redes, por cómo tratan o cómo llevan lo que sería idolatrar, ¿no? El idolatrar a un artista o a una persona por el simple hecho de ser músico. Entonces, la pregunta así más concreta que yo tenía era, ¿qué opinabas tú del hecho de idolatrar, ¿no? De tener a alguien por el simple hecho, ya sea más grande o más pequeño, porque lo que sí he visto yo, que sí que es cierto que los grandes, por ponerte un ejemplo, Leo Jiménez es uno de los grandes aquí en España, y sí que es cierto que tiene pues una serie de seguidores bastante numerosos, que están ahí cada dos por tres dándolo todo, idolatrándolo y viéndolo como un ser, como un dios, ¿no? Por así decirlo. De hecho, él mismo, el último disco que sacó, habla sobre esto, sobre el tema de los falsos dioses y de idolatrar a alguien por el simple hecho de tener una profesión distinta a la tuya, en este caso ser músico y ser artista, ¿no? Entonces, no sé qué visión tienes tú de eso, ¿no? De idolatrar a alguien. Bueno, yo... pues mira, en una ocasión estuve en una barbacoa con la gente, con todos los de Vitaimana, y al final pues estuve ahí hablando un rato con Miriam y demás, y se lo dije, pues, yo prefiero conocer a la Miriam, lo que es la persona. Si quiero conocer a la Miriam músico, pues me pongo un disco. Yo ya sé que tocas que eres la percusionista de Vitaimana, yo ya sé pues que sabes tocar las congas, que sabes tocar esto y demás. Prefiero conocer más a la persona que eso, idolatrar a alguien porque es músico o vive de la música, que eso también me gustaría. No sé, igual soy un poco raro. No eres raro. Hay gente como tú. De hecho, A mí me pasa, o sea, antiguamente, cuando era más jovencita, pues sí que a lo mejor tenías ese halo de fanático, ¿no? De fan, de idolatrar a alguien simplemente por eso, por el hecho de ser músico. Pero a día de hoy, que ya estoy metida de lleno en lo que es la música, no como músico, pero sí como medio de prensa y como fotógrafa. Y de hecho casi todos, por no decir todos, mis amigos son músicos. Entonces, pues ya sé de qué van las cosas, ¿no? Entonces he perdido esa esencia de, ojo, lo idolatro porque es músico, qué bien canta, qué maravilloso. No, es una persona como tú, que se levanta cada día para ir a currar, que tiene sus problemas, que tiene su vida y etcétera, etcétera, ¿no? A esto un poco me venía yo a referir. Claro. También las redes sociales ayudan a no fomentar tanto el idolatrar a la gente, ¿no? Porque entras en cualquier perfil de, pues eso, a lo mejor en el de Leo Jiménez, como decías, y lo ves que está cocinando o limpiando, o alguien le grabó así de escondido limpiando por casa. Exacto. O sea, ves que es una persona normal y corriente que tiene un trabajo distinto al habitual. Uh-huh. Pero no deja de ser una persona normal con la que puedas hablar, tomarte unas cañas y, bueno. Exactamente. Y te lo dice alguien que cuando conoció a Cardoso se quedó en plan, ¡ah! Sí, no. O sea, wow. Es un chaval normal y corriente con el que puedes hablar de lo que sea. Uh-huh. No, si es que yo desde mi perspectiva, pues claro, ya lo veo así, pero la gente que realmente no se ha relacionado con músicos habitualmente, pues tiene esa cosa que al final tienes tú que decirle, espabila, que es una persona normal, que caga y mea como tú todos los días, o sea, claro, que no. Luego también, pues a lo mejor luego hay gente que conoce a ese músico y con Nacho Morales tuvo un mal día o algo y dice, joder, le da una mala contestación, que no sea su intención. Y dice, joder, pues se me ha caído un ídolo, tío, una persona normal y corriente como tú, que tiene un mal día. Y yo, por ejemplo, lo vi en las redes, eso, de que Leo, pues, que estaba jodido, le enseñó a la gente la cantidad de medicaciones que tenía que tomar para la garganta. Y dice, yo no me acabo de cantar, pues, no puedo pararme a hablar con toda la gente. ¿Qué queréis? ¿Que cante? ¿Que hable? Porque es que al día siguiente tengo que dar un bono y lo que quiero es darlo lo mejor posible. Y es que no puedo. Entonces, claro, como mucha gente se echó en contra de él, porque vaya la estrellita que eres, porque no sé qué. A ver, es su trabajo, su instrumento es la voz. Si se queda sin voz en el siguiente bolo, pues para el siguiente va a ir peor, va a ir arrastrando esa fatiga y ese cansancio y no va a poder rendir. Entonces luego lo que se va a convertir en, pues, en un vaya borde va a ser, pues vaya mierda de show que dio. Ya, pero es que y una mierda de show porque querías que estuviese la noche anterior tomándome copas contigo y hablando. Claro. Pues claro. De hecho, a ti te ha pasado en relación a esto, porque que le pase a Leo, pues de hecho podemos llegar a pensar que es hasta normal, ¿no? Por el nivel que tiene, o que le pase a, yo que sé, al de Mago de Oz o al Víctor de Warcry, por el nivel que tiene y tal. Pero es que yo he visto casos a un nivel inferior en la escena underground, sin ir más lejos, que es donde yo más me muevo, que hay músicos, por ser músico, que les han pasado cosas bastante curiosas con el público, o bien en un concierto o bien a través de las redes sociales, por el simple hecho de ser músicos. No sé si es tu caso, si te ha pasado algo alguna vez, que alguien te haya entrado de alguna forma extraña o algo. Por ejemplo, un amigo en un concierto, un chico, cuando bajaron del escenario, por narices le pedía que le diera la camiseta que llevaba puesta, y mi amigo le decía, pero si es que está todo sudada, que acabo de bajarme de, pero yo quiero esa, y le tuvo que dar la camiseta, ¿sabes? Y fue en plan, pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué pasa? No, a mí nunca me ha pasado eso. Lo más que me pasó fue un chavalín que al acabar de tocar vino todo emocionado a preguntarme qué era lo que hacía para conseguir el screen y todo esto, y bueno, me dio una red de consejos y tal. Pero hasta ese nivel de esto de pedirme camisetas o algo, no. Pues pasa, ya te lo digo yo, que te pueden pasar cosas muy absurdas y muy raras. Bueno, hombre, en otro grupo en el que estuve, a lo mejor te pedían una baqueta o algo así. Sí, bueno, pues eso es lo típico, ¿no? Pero sí. Algo así, no. Nunca me ha pasado nada de eso. Ojalá me pase, ¿no? Puede llegar a pasarte. Ya te digo que yo, el chico este que te he comentado de la camiseta, no son una banda enorme. O sea, son una banda que se mueven en el circuito underground. O sea, que ya te digo que puede llegar a pasarte, vamos. Ojalá. Y llegamos a gente y que te gusta lo que hacemos. Hombre, eso... Aquí ya tenéis una nueva seguidora. Gracias, Ire. Vamos a ver, nos hemos comido el tiempo ya, o sea, ha pasado el tiempo volando. ¿Te has enterado? ¿No te has enterado? No me he enterado. Ha sido muy ameno. Pero yo... Nervioso. Es mi primera entrevista, pero bueno. Sí, señores, hay que decirlo aquí. Hoy he desbrigado a este hombre en las entrevistas. En cuanto a las entrevistas se refiere, lo he desbrigado yo. Es todo un honor. Yo no quiero cerrar, no quiero cerrar esto sin hacerte una pregunta. Me han quedado muchas preguntas en el tintero, ya te lo digo, porque yo siempre me preparo una retaila por si acaso. Pero hay una que sí te quiero hacer antes de despedirnos, y es la pregunta exacta sería que me dijeras un tema musical que haya marcado un antes y un después en tu vida. Buf. Uf, ¿por qué? A quien le hago esta pregunta siempre me dicen buf. Buena pues respuesta. Me gusta mucho, quizá no sea nadie, de Vita y Mana. Quizás no sea nadie. De Vita y Mana. Uh-huh. Esa, la parte de, o sea, la letra, sobre todo. Uh-huh. Bueno, has sido capaz de decirme un tema. Hay gente que no es capaz, ¿eh? Y, uff, es que hay tantos. Hay muchísimos. Me imagino que tendrás uno de Hamlet, que tendrás uno, ¿no? De... Sí, Mi nombre es Yo, de Hamlet, también me gusta mucho. Limítate. Uh-huh. De Lamb of God, pues Now You Got Something to Die For, Light to Rest. De Suicide Silence, Destruction of the Statue, que no sé, si igual, bueno, pronuncié de mal, fijo. Sí, bueno, también, no pasa nada. Hay muchos. Bueno, oye, has sido capaz de decirme varios, ¿eh? Ya te digo que hay otras personas que no son capaces. De Slipknot también, My Play, me encanta. Pues nada, hemos llegado al final, esto ya está hecho. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir a la gente para despedirte? Nada, pues que muchas gracias por escuchar la entrevista hasta el final y que espero que sea la primera de muchas. Sí, yo de hecho te voy a apuntar en lista por si tengo que recaptar, o sea, volver a hacerlo, yo te apunto para que repitas. Pues será un placer. Porque a veces es tan difícil, porque esto es así, es muy difícil hacer este tipo de programas, porque quedar, o sea, cuando tienes que quedar con una segunda persona, se hace complicado. O sea, llegar a cuadrar para poder grabar es terrible, ya os lo digo. Así que yo os voy guardando ahí en el, como se diría en catalán, en la buchaca, ¿no? En el bolsillo, por si acaso hay que repetir. Pues yo encantado. Pues nada, lo dicho, ya está, ya no quieres decir nada más, por si acaso, ya para despedirme. No, despídete ya si quieres. No hay problema. Pues nada, que muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre digo. Ya sabéis, nos oímos el próximo domingo en Asalto Mata Radio Rock a las 5:30 de la tarde, o en Mixcloud, nos buscáis como ML Metal en España y podéis escuchar allí todos los programas desde nuestros inicios. Así que fijaros. Y como siempre digo, mucho metal, gente.